respuesta fue temas, estas tres piezas interpretadas por Luciano Pavarotti. Son las 6 de la tarde, vamos a continuar con nuestra programación de este día viernes 2 de diciembre del año 2016. Quédese a escuchar una emisión más de Safari, una producción y conducción de Antulio García y Naoli y Alberto Platas. En nuestra jungla, cada sonido puede ser vital. Safari, el sonido de la ciudad. Well, who's this? Staggering home, jabbering, looking like some street smart, arrogant gnome. Feet sticking to the curb like javelins thrown, gesturing wildly, having full-blown conversations with himself, saying, haven't you grown, to his face in the windows, grimacing, grappling with half a cigarette, not managing. This is Pete. Pete grew up on this street. He moved away, but he's back living at his dad's so he can save. He rigs stages at live events, but every time he gets paid, he gets wasted and wakes up with less than he made and he hates it. But that's life, right? Fast-paced, shit-faced, low maintenance. And all of his mates are kind of on the same page. It's basic wages, takes ages to get through the month, but then payday comes and his drinks all round. Outrageous behaviour. Living right now, no sense of later. Pills by the pocketful, nights last days. And look, even if he never splashed out, he still couldn't make the rent on his own place. Face it. It's 4:18. Pete's 14 doors from home and his thoughts are like a pack of starving dogs fighting over the last bone. Anyway, what was I saying? Fuck it. Wait, hold on, I'm coming up. Wait, good night, weren't it? Must have been burnt too much on the good stuff, lucky me. I looked up, I saw my future unravel and the light's funny, innit? I love that sinking feeling any minute, but you can't win a race unless you're running in it right. Ah, you can't get a taste unless you're taking a bite. Man, I'm climbing up the walls. Things are getting difficult, it's all take, take, take, or start early, work late. Putting in the hours for these drugs, tokens. Love's a joke when your blood's pulsing. Love is real when you start choking. I'm double dropping in the vast ocean. Stay to me, mate. Blatantly the way I was made, you see. I've been getting on it since back in the day. Good place for a bad time if you ask me. Trust me, nothing gets past me. A bad place for a good time if you know what I mean. Never met no one like you, this feels like a dream. Whoops, back here again. How many times have I sworn it's the end? Whoops, I know this feeling. Shoveling the rubbish till I'm staring at the ceiling. Whoops, dancing to a shit tune. Hands in the air when it hits you. Whoops, I'm lying in my bed and my brain is eating my head. I've got these demons that I can't shake. My past is a vast place, can't get away. Life got grim back then, like it does. Do you know how it feels to lose people you love? I like talking to you like this. You wanna come back? Couple drinks, something like that. I got a grand on my nightstand. I got an eight for squidgy black. I got this feeling that we're gonna be friends. I got this song, I wanna play it to you. I got this dream, I'm gonna make it happen. I got this thing, I wanna say it to you. You see, I've been writing poems, it's a thing that I do. And would you mind if I shared one with you? No, of course not, right, sorry. This time of night, I always end up spouting the same old track. It reminds me of this time I was trying to find my mind in the back of this rave. This kid was spilling blood all over the place, and I was looking out for someone to save or be saved by. And I found his paper plate, started writing. It felt fucking great. I knew then me and the pen, we were one and the same. But look, I can't take the strain of the days. I'm pretty sure I'm halfway too insane. You got such a nice face and your eyes are like rain. I'd try and kiss you if I could just remember your name. Whoops, back here then exposed. Don't watch the state of my nose. Whoops, my jaw's gone west and I started getting pains in my chest. That's normal. Whoops, there goes my promise. All it took was two drinks till I got on it. Whoops, I swear this person isn't me. We did have fun though, didn't we? Didn't we? Yeah. Safari, el sonido de la ciudad. escuchamos Kate Tempest. Ups, en esta tarde calurosa en Xalapa. Platas, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos, muy contentos de compartir esta música, combinando la nueva escuela con la vieja escuela. Nos mandaron unas cositas que vamos a estar programando, tres cositas vamos a programar, entre ellas lo de Kate Tempest, que escuchamos, británica, y después escucharemos otras cosas. ¿Cómo estás, Noli? Hola, bien, aquí rompiendo corazones, ya saben. Y no queda de otra que aceptarlo, ya. Correcto, para que no me bulen. Es correcto, y como bien decías, hoy no pude traer vinilos por asuntos ajenos a mi persona, pero ya traeremos unos disquitos la próxima semana y estaremos hablando de las muchas actividades que habrá este fin de semana en Xalapa. Arrancamos hoy, hay un par de eventos bastante buenos. El día de ayer se estuvieron presentando Soflama. Así es, en el Teatro Bar La Culpa, y por lo visto estuvo muy buena la... Sí, estuvo bastante bueno el concierto. Estuvimos ahí acompañando a nuestros compañeros y excelente interpretación. En un formato de cuarteto estaban. Estuvieron, en un formato de cuarteto, como más íntimo el asunto, ¿no? Estuvo el día de ayer. Y hoy hay un par de cosas, pero ya las iremos soltando. Vamos a escuchar algo de Monte Carlo 88, Chicano Crowd, se llama. Esta producción acaba de salir, es reciente, es de este año. En la batería está nuestro querido amigo y colega de radio, Arturo Uriza. Hay gente de Childs también. Y bueno, hay otras colaboraciones. Vamos a escuchar este track que acaba de salir, es nuevo. Lo andan moviendo la gente de Monte Carlo 88, Chicano Crowd, y regresamos a Safari aquí en Radio Universidad Veracruzana. So El sonido y la ciudad. Safari. Y estamos de regreso. Escuchamos a Monte Carlo 88, Chicano Crowd, que además les fue muy bien. La lanzaron y varias emisoras en el país y en otros lugares empezaron a moverla. La verdad es que parece que va a haber un buen proyecto y un buen disco. Esperemos que también lo manden. Y pues saludos a todos ellos. Y el día de hoy hay una tocada a platas. Es correcto. Va a estar en... en el Garcés, en Ávila Camacho, enfrente del... el Parque Bicentenario. Vamos a estar reviviendo un proyecto antiguo con el que empecé a pinchar de manera profesional, el Ejidal Sound System, al lado de Osiel Rodríguez, actual guitarrista de Los Aguas Aguas. Sí, tenía un... trae porra, Osiel. Trae porra y fan. Muy bien, muy bien, Naoli. Muy profesional. Muy bien. Y dice que no. Bueno, este... ¿cómo cuándo tenía el proyecto de Ejidal? Pues fue alrededor de... el 2009, 2010, y terminó como en el 2012. Uh-huh. Y de ahí ya no hubo continuidad, pero pues ahorita por ser Navidad, estaremos pinchando por nuevamente. Por estar cerca de la Navidad. Así es. Van a estar pinchando en el Garcés. Buen lugar, ¿no? También para ¿sí? pinchar, para ¿sí? salir. Está bueno. No tiene mucho tiempo, ¿no? No, es nuevo. Un relativamente saludo nuevo. Para Toño Lima, que está ahí a cargo del bar, y pues con él vamos a estar ahí tocando. Es temprano, es empieza a 10:30 de la noche, acaba temprano, y pues ahí vamos a estar. 6 de la mañana. Es temprano, ya pasa el... No, estamos hablando de una M, algo así. Muy bien, no vamos a ver el amanecer el día de hoy. Y Osiel, que también, ¿no? Pincha bastante bien, selecciona bastante bien. Así es, va a estar pues compartiéndonos un poco de música de varios rumbos, de diversos productores, y pues con ese estilo que tenía antes el Ejidar, que era el back to back, el una a una, el sonando dos al mismo tiempo, y todas esas cosas que hacíamos, las volveremos a hacer. Muy bien. Hoy. Vayan. A escuchar, y hablando de escuchar, ¿te parece si escuchamos otra canción antes de entrar con nuestro invitado, que trae información bastante buena para el día de hoy? Así es. Vamos a escuchar un proyecto peruano que se llama Dengue, Dengue, Dengue, y regresamos aquí a Safari. Escúchenlo y ojalá les guste. Thank you. El sonido y la ciudad. Safari. De regreso en Safari, son las 6:20 en la ciudad de Jalapa. Y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook y en Twitter como Safari Jalapa. Y está con nosotros Jorge Hernández. Jorge Hernández, ¿qué nos vienes a invitar? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Bueno, venimos a invitar a la gente que nos acompañe el día de mañana a un evento que vamos a hacer. Yo vengo de parte de una empresa que se llama El Set Producciones. Estamos trabajando aquí en la ciudad, tratando de levantar y apoyar un poquito la escena del rock local. Estamos produciendo eventos y el día de mañana nos toca producir uno que es un poco especial, o mucho, porque tiene un beneficio, digo, una intención de... Una causa, ¿no? Una causa, uh-huh, de ayudar a un albergue temporal para animalitos, ¿no? Es el EPAT. Ajá. Es un albergue que está en Tiocelo. Ajá. Y que ayuda principalmente a animales en situación de calle, pero de las comunidades, ¿no? Que muchas veces esos no son muy socorridos como los de la ciudad. A veces sí, no tienen la misma ayuda. Entonces esta es una institución que se creó para ayudar a esos animalitos, ¿no? Entonces ayuda a todas las comunidades cercanas a Tiocelo. Y pues como en todo el estado la situación está difícil, a ellos también les está yendo un poquito mal, entonces hicimos un evento para apoyarlos de la manera que podemos hacer, pues que es haciendo una tocada, ¿no? Es complicado, ¿no? Llevar cualquier fundación, cualquier, claro, asociación. Claro, sí, sí, es lo que platicábamos con ellos. Y nos dicen que ahorita les viene bien una pequeña ayuda que puede convertirse en una grande, ¿no? Por eso necesitamos de la gente. El día de mañana va a haber una tocada en Rockville, que está en Hidalgo número 35. Ajá. En el centro de la ciudad, está muy céntrico el lugar. Es un bar nuevo también, entonces ayudándonos entre todos, ¿no? va a haber 4 bandas, que son 2 locales. Ellas son Citadel y Los Perdedores. Y trajimos 2 bandas del DF que están también haciendo un poquito de ruido por allá. Se llaman Goodbye Sailor y Maniquí. Son bandas, bueno, completamente independientes que se unen a la causa porque pues vienen a tocar con la intención de que sea el evento bueno para que vaya mucha gente y nos ayuden, ¿no? ¿Cuánto cuesta el evento? El evento es totalmente tocada gratis. Uh-huh. Nosotros lo que queremos incentivar es que la gente vaya, pero que nos regale su ayuda, ¿no? La ayuda es voluntaria, pero estamos pidiendo que si tienen por ahí alimento, cobijas para los uh-huh, animalitos, productos de curación, algo que le pueda ayudar al albergue, que lo lleven, ¿no? Pero bueno, si en sus posibilidades no está, el evento es gratuito y vamos a estar ahí el día de mañana. Cuéntanos también, además, ¿qué hacen ustedes como productora? ¿En qué andan, Bueno, haciendo? Como te decía, nosotros estamos tratando de producir eventos. Nuestra intención es hacerlos como a veces no está tan acostumbrada la gente. Nosotros le metemos mucho esfuerzo para que sean eventos de calidad, con bandas de calidad, lugares adecuados, un equipo que sea bueno para que se luzca más las bandas que puedan tocar. Y eso es lo que estamos haciendo. Nuestra intención es ayudar a la escena de esa forma. Y bueno, también trayendo bandas foráneas que de alguna u otra forma pues nos ayudan, ¿no? A que los grupos de aquí puedan emerger más de lo que ya están haciendo, ¿no? Porque a veces pues escuchan la banda de acá y los jalan para allá o alguien escucha de ellos y se va corriendo la voz, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es apoyar la escena a través de la producción de eventos. Para que la gente ubique más o menos qué es lo que han hecho. Lo último que hicimos, trajimos una gira que tuvo como 33 fechas en todo México con bandas bastante reconocidas dentro de la escena punk rock. Era una gira que estuvo liderando Seguimos Perdiendo, una banda que tiene como 25 años tocando en la escena. Hicieron una gira nacional y bueno, la tuvimos aquí. Y bueno, nosotros estamos trabajando para que el próximo año también haya eventos así, porque es nuestra intención, ¿no? Traer eventos y bandas que a veces aquí hacían falta, ¿no? ¿Cómo los pueden encontrar en redes o el contacto? Bueno, el principal contacto que tenemos es a través de Facebook, que es así como El Set Producciones, todo junto. Nos pueden encontrar también en Twitter como El Set Productora y en Instagram como El Set Producciones también. Y a Epat los encuentran en Facebook como Epat Teocelo. Epat Teocelo, así es. También y conocer toda la chamba que está haciendo. Que es muy, muy buena y muy, muy noble. Aparte de que nosotros estaremos haciendo este evento, en cualquier momento ellos están recibiendo ayuda de quien pueda y quiera, porque sí les hace falta, ¿no? Ellos a veces, es difícil trabajar con los animalitos de comunidades, porque a veces, pues, no tienen dueño o cosas así, y hacen una chamba bien, bien padre. Qué bueno. Saludos a Beatriz Mora. Así es, muchas gracias a Betty. Y ojalá salga todo bien el día de mañana. Muchas gracias por todas las facilidades que nos ha dado, y pues invitar a la gente que vayan, porque se va a poner padre, son bandas buenas, y qué mejor si podemos ayudar llevando algo, pues mucho mejor, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Jorge. No, muchas gracias a ti, Julio. Que hayas estado por aquí. Gracias. Y cuando tengas algo, pues date el rol, ¿no? Ah, pues muchas gracias, lo tomarás en cuenta porque sí. Porque también es músico el compañero. Eso. Entonces va a tener que venir a mostrar el material que ha grabado. El material que ha grabado y que está por grabar. Así es. Muchas gracias, aquí estaremos. Sale, Jorge, muchas gracias. Gracias a ustedes. Platas, ¿con qué nos vamos? Pues hablando de grabaciones, esta grabación que ya cumple este año 45 años de haberse llevado a cabo, vamos a poner una versión de este tema de Chilipú. A cargo del Gran Combo de Puerto Rico, arreglo del señor Rafael Itier, uh-huh. Manufacturada en Discos Combo, distribuida en Discos Rico, y pues vamos a escucharla. Achilipu, apu, apu, achilipu, apu, apu. Achili, achili, achili, chili. Achili, achili, manchili. Achili, achili, manchili. Achili. Si yo tuviera un palacio, de ti no me olvidaría. Que si yo tuviera un palacio, de ti no me olvidaría, porque tú eres reina, reina, mira de la vida mía. Porque tú eres reina, reina, mami de la vida mía. Achilipu, apu, apu, achilipu, apu, apu, achilipu, apu, apu. Achilipu, apu, apu, we'll be right back. Safari, el sonido de la ciudad. El gran combo de Puerto Rico estábamos escuchando en este prensaje puertorriqueño, sí, de Discos Combo. Discos Combo, distribuido por Rico. Discos Rico, de la ciudad de Nueva York. Estas empresas que hicieron llegar grandes éxitos a todo el mundo de música frontillana. Ya sé que van a regañar, pero a mí Discos Combo, el prensaje nunca me gustó. No mucho. La calidad del surco, el peso. De hecho, creo que el Gran Combo, sus mejores grabaciones, las que yo he escuchado, fueron en Bogotá. Las versiones que se hicieron allá. Sí, fueron unos discos en vivo también de una serie de conciertos. Uh-huh. Y el prensaje sí es de muy, muy buena calidad. Es maravilloso. La calidad que tiene ese prensaje es muy buena. Y porque hay unos de Discos Combo que son tan delgados, ¿no? Por ejemplo, el Bugalú con el Gran Combo es casi una radiografía. Y el 3 también. El Fiesta. Disco 3, son como bastante... Bueno, en lo personal no me gustaron para la calidad de músicos que eran, para la calidad de ingenieros de sonidos que había. El prensaje creo que no era el mejor, pero bueno, una... La calidad de la música indiscutible. No, sí, eso... De la banda, la Universidad de la Salsa. Pero también hablando de prensajes de mala calidad, tenemos una disquera. Zar, sí. Sí, también del señor Roberto Torres. Roberto Torres. Que, por cierto, queremos mandar un saludo a nuestros amigos coleccionistas de la ciudad de Veracruz, a todos los que nos están escuchando, al señor Domingo Lucas, a todos nuestros amigos que nos acompañaron en las conferencias que estuvimos dando allá. Y precisamente vamos a poner un tema a continuación. Nos vamos a ir hasta África. Y pues tuvo una repercusión muy grande esta canción. De hecho, hasta se tituló en este disco La Segunda Salsa Francesa. Uh-huh. Este disco editado en el 82 por la disquera Zar. Y el cantante fue el señor Lava Sosé, de este éxito. Y... hubo un altercado, ¿no? Porque hay una canción del mismo nombre, pero de diferente escritura. Hubo disparos con el Joe. Sí. Hubo esta disputa en de quién era el autor de ese tema. Y, por cierto, esta anécdota nos lo compartió un coleccionista jarocho, el amigo Irán Barrientos. Un saludo para él y se la vamos a dedicar. Porque yo le dije, sí tengo ese disco en ese momento, pero tardé en encontrarlo. Y aquí está para ustedes, Diamule Mao de Lava Sosé. Yamule ma sheshe, ah, yamule mao, ah, yamule mao, bili mama mie, bili mama mie, bili mama mie, bili mama mie, yamule ma sheshe, yamule ma sheshe, yamule ma sheshe. Jamule ma sheshe, jamule ma sheshe, ah, jamule mao, ah, jamule mao, bili mama mie, bili mama mie, bili mama mie, bili mama mie, jamule ma sheshe. Maniola ne calma, day di way di ma nekke xale be legi ga di ma topoto japp ma comme sa door ah yeen ko ngeen di deglu moy Alfredo Valdez me ngeen ma xamne moy le meilleur arrangeur de la musique ngeen di deglu nonu ci piano Alfredo Valdez. Sonido y la ciudad. Safari. Estamos de regreso en Safari, 6:40 de la tarde. Así y es. Hablando de salsa, los invitamos a... Bueno, nosotros no, ¿verdad? Nos invita la gente de Al Son de Veracruz. Un saludo que se hizo a nuestro amigo Vicente. Muy bien. Vicente. Qué gran anfitrión y buena persona es cuando estamos por Veracruz. Y la verdad también le da difusión a lo que sale en Safari a través de Al Son de Veracruz. Así los pueden encontrar en Facebook como Al Son de Veracruz. Y ellos nos invitan a una presentación... que se llama Bonito y Sabroso, Desarrollo y Evolución de la Salsa en Veracruz, donde estarán comentando Rafael Figueroa, Ariel Montalvo y Leonardo Ortiz, y para bailar y gozar, nada más y nada menos que el Combo Ninguno. Pues ya lo saben, están cordialmente invitados a este magno evento. Recordemos que el Combo Ninguno fue un hito de la salsa en este bello estado, y nacidos en la ciudad de Jalapa, tienen producciones discográficas, hicieron historia, hicieron giras. Podría ser un referente del trabajo que hizo el Combo Ninguno a principios de los 80s, mediados de los 80s también, al trabajo independiente que está haciendo Aguas Aguas. Se podría equiparar. Así es. Hay trabajo de el Combo Ninguno que, mira, ahora que estuvo aquí la gente de Teocelo. En la radio, en Radio Teocelo, hay hay un concierto, seguramente hay más, pero yo tuve la oportunidad de escuchar un concierto grabado del Combo Ninguno en cinta de carrete de en un festival. Y el trabajo está resguardado en la fonoteca de la radio de Teocelo, donde también tienen otros, seguramente tienen otros muchos trabajos y material grabado en este formato, en la cinta de carrete, y que todavía hasta hace como un año estaban trabajando en la digitalización de estos carretes y de estos vinilos que tienen en su fonoteca. Y entre ellos me sorprendió escuchar un trabajo pulcro, ¿no? Bastante pulcro, del Combo Ninguno en vivo, grabado para un festival, y sonaba como si estuviera en vivo, sonaba durísimo, muy bien hecho, muy bien realizado, bastante bien logrado. Y pues bueno, una oportunidad para que hoy lo puedan disfrutar. A partir de las 8 empieza este conversatorio bonito, sabroso, desarrollo y evolución de la salsa en Veracruz, en Jalapeños Ilustres número 66, con una cooperación de 100 pesos aquí en el centro de Jalapa, para que puedan asistir el día de hoy. Ya vale la pena, ¿no? Sí, totalmente. El Bailongo, esta banda histórica, y qué bueno y qué gusto que sigan activos. Y este conversatorio, ¿no? Bueno, escuchar y bueno, a lo mejor también compartir opiniones respecto, pues, perspectivas, ¿no? De la música afrocaribeña que tuvo presencia y que se gestó y que se generó también en Veracruz. Claro, que se ha hablado ya de este tema, pero hay que enlazarlo con la actualidad. Ariel Montalvo, por cierto, tiene un libro que se llama Salsa en Jalapa. Así es. Un libro que, si no mal recuerdo, está editado por la Universidad Veracruzana y que todavía se puede adquirir. He visto algunos ejemplares en algunas librerías de la ciudad. Así que también valdría la pena. Bueno, y el trabajo de Rafael Figueroa, que tiene un recorrido vasto, ¿no? Bueno, ahí está pues la invitación. Vamos con más música. Andas salsero. Vamos a seguir bailando, aprovechando el evento y aprovechando que también hay tocada hoy. Es viernes. Así es. Para que vayan destapando el ron, nos quedamos con Alfredo de la Fe, A Santa Bárbara Changó. Y... Safari, el sonido de la ciudad. Y estamos de regreso en Safari 6:48. Agradecemos también a toda la gente que nos escribe y que está con nosotros en contacto vía redes sociales. Nos encuentran como Safari Jalapa en Twitter, en Facebook y Instagram. En Instagram, que ha estado bastante movido el Instagram, ¿no, Naoli? Sí, dices. Sí, así es. Yo te creo. Y por ahí nos pueden escribir, por ahí nos pueden mandar información sobre pues cualquier evento como este que presentamos, el bonito y sabroso desarrollo y evolución de la salsa en Veracruz. Y la próxima semana vamos a tener también un invitado que nos va a venir a presentar sobre un festival que se llevará a cabo en Jalapa la próxima semana. Y recuerden que el día de hoy se estarán presentando Ociel y Platas en el Garcés, ahí en Ávila Camacho número 54. Y bueno, así es, frente al Parque Bicentenario. Muy bien. Sí, muy bien. Escuchamos algo un poco Santa Bárbara. Sí, eso, a Santa Bárbara fue lo que escuchamos el día de hoy. Y también ya nos pueden escuchar cada vez que ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran, en el momento que ustedes quieran, porque Radio Universidad Veracruzana ha puesto en podcast todas las emisiones a partir de hace un par de programas en línea para que puedan escucharlos una vez más. Y nosotros lo hemos posteado también en las redes sociales, ahí encuentran una vez más el programa que se ha venido haciendo. Y también parte o casi toda la programación de Radio Universidad Veracruzana lo pueden encontrar a partir de ahora en línea. Así que cuando lo quieran escuchar una vez más, si se lo perdieron, el viernes, que tuvieron algún compromiso, pueden escucharlo. Si te lo perdiste, Naoli, lo que tienes que hacer es ingresar a Radio Universidad Veracruzana y desde ahí pues descargarlo, buscar, llevarlo en tu reproductor de y escuchar nuestras melodiosas voces. Escuchar esto que ahora estamos diciendo, pero en podcast la próxima semana. ¿Qué vamos a escuchar, Naoli? Cuéntanos. ¿Vamos a escuchar La Hija de Susana o Maldad? Ah, solo sé que es el track número 4. Bueno, vamos a escucharlo y regresamos ahora a Safari. No, en el 4. Me duele cuando pienso que el destino ha logrado separarnos. Tú fuiste la heredera de mis sueños y te tomaba entre mis brazos. Engañaban tus amigas, me engañaban mis amigos. Se vino la mala suerte y se rompieron nuestros lazos. No tienes culpa de nada, no tengo culpa tampoco, porque fueron las calumnias, tú hablé de un lazo roto. Tal vez ya tú no me quieras, quizás me hayas olvidado. Guardo tan bellos recuerdos de los momentos pasados. Tu sedosa cabellera, la cara y el nombre que llevo grabado. Ay. ya se fueron con el viento. Fuiste la fe para mí, descansó en mi camino, como lluvia para el río y siempre lleno de contento. Pero se cambió mi vida, ya sufrió el corazón mío, las pasiones por dolores y el amor por mi lamento. Las penas para un hombre bueno, la culpa es de esta humanidad. Se pierde un cariño sincero, como una estrella fugaz. Te pido que vuelvas, mi negra, te estoy esperando mi felicidad. Te pido que vuelvas, mi negra, te estoy esperando mi felicidad. De nuevo vuelve y gana la maldad. De nuevo vuelve y gana la maldad. Sonido y la ciudad. Safari. De regreso en Safari, ya casi para despedirnos. ¿Qué escuchábamos? Escuchábamos a la Sonora de Barú. Estábamos escuchando a La Maldad, esta canción original de el hijo de Lisandro Mesa, que comentábamos aquí fuera del aire, que tiene mucho parecido a las composiciones que realiza el padre. Uh-huh. Ese tipo, canto y contracanto, improvisación y va el verso. Después uh-huh. del verso, acentos, parte rítmica, esas estructuras muy propias de la música folclórica colombiana. Y no cabe duda que la familia Mesa tiene el legado de este folclore. Muchas de las familias de estos músicos colombianos que pues se fueron a prácticamente todo el mundo, ¿no? Muchos de ellos radican actualmente en Estados Unidos. Es correcto. Otros radicaron en el norte del país, se quedaron en Monterrey, otros se quedaron en la costa de Veracruz, otros en la costa de Guerrero, de Oaxaca. Sí. Y todos estos músicos dejaron un legado, no solo musical, ¿no?, sino familiar, tradicional, de dedicarse a, de alguna manera, de alguna forma directa o indirectamente en la música, pero principalmente en el rescate de la música sabanera o la continuación de la música sabanera, de la música tradicional colombiana, también de la música antillana, ¿no? Hay muchísima fuerza. Muchos de los hijos, las hijas, los sobrinos, los nietos, siguen siendo algunos incluso campeones de concursos de acordeón en Colombia, ¿no? Como Accordion Hero. Así es. Como, sí, sí, son las estrellas de rock del folclore. Sí, sí, sí, son las estrellas del rock del folclore. Como la dinastía Molina, ¿no? Que tiene una dinastía ahí en el acordeón principalmente. Pentacampeón. Así es, ¿no? Sí, es una Y siguen, ¿no? Los niñitos nos decían, los niños de 4, 5, 6 años, sí, ya están como involucrándose en estas dinámicas de hacer música. Un saludo para Tato Molina por ahí. Uf. Que también nos ha sintonizado una que otra vez. Muy bien, saludos para allá, para, Tato, para la familia Molina. A toda la familia Molina, la familia que está en San Francisco, la familia que está en Texas. En San Antonio. En San Antonio, ajá. Texas, y la familia que está en Colombia. Muy bien, pues ahí está nuestro, ¿sí?, comentario. Pues sí, escuchamos esta edición de Caimán Records. Vale la pena hacer la anotación que Discos Caimán fue una disquera fundada por un melómano, por el hoy extinto Humberto Corredor, fallecido en abril del 2014. Este gran coleccionista funda una disquera, Caimán Records, por el hecho de él poder tener y compartir la música que a él le gustaba. Así es. Increíble dato, podríamos decir que un gran altruista de la música. De la música. Ya nos vamos. Ya nos ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos despedimos? Nos despedimos, pues, con algo que usted no puede olvidar. Con los siete latinos nos vamos hasta el sureste, vamos hasta Catemaco. Uh-huh. Un saludo para toda la gente que nos escucha. Y vamos a escuchar Manguito Chupao. Y nos encontramos la próxima semana y a través del podcast también nos pueden encontrar. Así es. Naoli, buenas noches. Gladys, buenas noches. Dice que buenas noches. Y pues disfruten el viernes, disfruten el fin de semana y vayan al rato a todos los eventos que hay en Jalapa. Nos encontramos, vamos con los siete latinos. Soy Antonio García, nos encontramos en 8 días. Estás como mango, como manguito chupao. Le digo a mi novia cuando me encuentro a su lado. Estás como mango, como manguito chupao. Qué buen hueso tienes, no importa que esté pelado. Así le digo siempre a mi novia cada que estamos acurrucados. Pareces mango bien madurito, pero manguito recién chupado. Oye, estás como manguito chupado. Le digo a mi novia cuando me encuentro a su lado. Estás como manguito chupado. Qué buen hueso tienes, no importa que esté pelado. Que buen hueso tienes, no importa que estés pelado.